pasado por esos países en los últimos 14 días incluye la suspensión de los vuelos directos e indirectos desde y hacia esas naciones. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres conducción. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Espacio publicitario. Ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero, pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. 9 y cuarto de la mañana. Manu Rivas, ¿cómo venimos? Venimos 10 puntos, hermano. Tengo música preparada para poner. Ahora en un ratito, María Isabel Vuoto con psicoanálisis, salud psíquica en cuarentena. ¿Y después? Y después del barrio ya, me imagino, no sé. No, pará, ¿cómo? 40 minutos. No, tenemos la tranquerita para poner. Sí. Tranquera abierta. Y el hincha de Boca después. Ah, el hincha de Boca, Agustín Montenegro. Muy bien. Va a estar, tenemos bastante todavía. Ayer el acto del presidente, el acto oficial, hubo teleconferencia con los gobernadores. Uh-huh. Y viste que hubo una puesta en escena donde con la distancia correspondiente hubo referentes. ¿Le ubicaste la caripera a alguno, Manu? Contame vos, a ver. ¿A Daer lo conocés? Sí. A Daer de larga data, ¿no? Sí, Héctor Daer. Digo, Héctor, ¿no? Daer, no, sí. Rodolfo. Héctor. No, digo, Rodolfo, el hermano, que es del gremio de la alimentación, ese que estaba en la CGT cuando se discutía la reforma laboral en la época de la Rúa. No, ahí ya no salió llegó. A pelear. Que salió a pelear es el Negro Moyano con otros más. Que bueno, estaban en el MTA. Uno no se olvida algunas caras, ¿vio? Pero bueno, vayamos a lo nuestro. ¿Quiénes fueron parte de ese escenario? Miguel Acevedo y Carolina Castro de la UIA, Unión Industrial. Ahí tenés entonces, o sea, vos armás un acto, Manu, ¿no? Y decís, bueno, ¿a quién pongo arriba? Si le da dos lugares en la UIA, ya ahora te cuento, bueno, tenete ese dato, ¿eh? Dos lugares en la UIA, un hombre y una mujer. Paridad de género, bien por la UIA, ¿eh? Esa buena. Porque hubo otras fotos criticadas donde eran todos muchachos. El titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabi. El titular de la Cámara de Comercio, Eduardo Ernequian, ese lo conocés. Sí, también. El de la Cámara de la Construcción, Néstor Sech. La Asociación de Bancos, Javier Bolsico. Digamos, son los patrones, ¿no? No, Sergio Palazzo, está claro, ¿no? Claro. La Sociedad Rural Argentina. ¿Qué junta? Daniel Pellegrina. Pellegrina, sí. Y estuvo Héctor Daer. Entonces, yo voy contando. Tengo Acevedo, a Castro y la UIA, dos. Dos. Cámara de Comercio, Bolsa de Comercio, cuatro. Uh-huh. Ernequian, cinco. Cámara de Construcción, seis. Los bancos, uh-huh. siete. Sociedad Rural, ocho. Ocho para los trompa, uno para los laburantes. Más allá después de lo que me digan de Dagger, ¿no? Que representen. Sí, sí. Me parece que hay un desbalance ahí en la representación. Si ese es el Consejo Económico y Social, a mí me preocupa. Tal cual. Porque faltan las pymes, faltan las cooperativas. ¿Y las cooperativas? ¿Dónde están las cooperativas? Claro. Así que bueno. El cooperativismo mañana, gran parte del PBI, ¿no? Mañana, sí, sí, sí. Las pymes son las que más emplean. Uh-huh. Claro. La Unión Industrial, hay un pensador nacional que decía, no es ni industrial ni argentina, pero bueno, la dejamos ahí picando. Manu, mañana tenemos panorama sindical con Leo Martín, así que le vamos a dar duro y parejo a toda la información de la semana. Tenemos mensajes, a ver, antes de ir a la música, Alito AEP, que está escribiendo un montón. Qué grande, Alito. Saludo grande. Pregunta. Compañero. ¿Son fuentes confiables las que afirman eso, Lucas? ¿El gobierno tiene llegada sobre las decisiones de C5N? Si fuera cierto, ni siquiera me parece errado. Estaría jugando para Clarín y la Patria Lavadora. Sí, son fuentes seguras, Alito. La gente que organizó la marcha ayer en Reconquista habló con los canales, así como habló con Gráfica. Son los sindicatos, ¿bien? Uh-huh. Así que hubo una decisión ahí. Y sí, hay mensajes que puede dar el gobierno. Sabemos que C5N de alguna manera es el canal oficial, porque en la TV pública mucho de política no se habla. Exacto, esto lo sí, charlamos. Sí, sí, curiosamente. También dice Alito, tienen el apoyo popular de los sindicatos, de los productores, de los trabajadores, y ni siquiera quieren que se vea el apoyo y que se vea que somos mayoría para no confrontar con un grupo que es hegemónico en el mundo virtual, comunicacional, pero en personas concretas son cuatro gatos locos. Uh-huh. Me preocupa toda esta gigantesca soncera nos haga perder una de las oportunidades más grandes que nos ha dado la historia. Entre otras cosas, avanzar sería capitalizar a favor de la patria los cuatro años de tremendo sufrimiento que acabamos de pasar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alito AEP. Yo recuerdo que lo entrevistamos a Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, de la UTEP y secretario del Ministerio de Desarrollo, que él decía, Alberto Fernández nos dijo que tenemos una hoja en blanco a los movimientos populares. Ahora, ¿por qué no hubo ningún movimiento popular ayer en el escenario? Claro. El escenario de ayer es el escenario que quieren la antipatria. Tal cual. ¿Tá? Que no quiere negros, digo, porque Daer es el hombre que fue a apretar el gobierno para que Swiss Medical tenga los ATP. Después, bueno, Daer puede jugar bien en alguna. No estoy diciendo que no, hace esos balances. ¿Tá? Digamos, no es el problema Daer. Ahora, Daer no representa todo el movimiento obrero. Ni mucho menos. ¿Por qué no lo pone a Moyano? Moyano sí representa una fracción del movimiento obrero. ¿Por qué no está la Corriente Federal? ¿Por qué no está la CTA? Porque si pone a todo el espinel de las patronales, ¿por qué no pone el espinel? Claro. ¿Hay escenarios más grandes en Olivos? Seguramente. ¿Por qué no armar un escenario más grande? Pero bueno, 9:22 minutos, ya vamos con Woto, Manu Rivas, todo suyo. Muy bien, vamos a seguir. Antes de ir a unas cumbias para ya el final del programa, vamos a poner unos candombes más para este viernes feriado. Vamos a ir con Daniel Massa, un artista que compartimos mucho el gusto con Claudio César Orellano, que además lo conoce. De paso le mando un saludo grande a la distancia. A Claudio, cómo se lo extraña, acá en los estudios de la radio. Esperemos pronto levantar el aislamiento y poder compartir acá en la radiográfica, ¿no? Saludo grande, Claudio querido. Lo vamos a escuchar a Daniel Massa haciendo una versión de un tema conocido. Mira, escuchá a ver si te suena. Eres para mí. Me lo han dicho el viento. Eres para mí. pasa la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para eso que nos viene sucediendo. Tú eres para mí. Minutos, estamos en punto de partida por la gráfica. Y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Abrazo a Gustavo Negri, querido Gustavo, ¿cómo va? Walter Rabioso, Gabriel Poelman, Mercedes Velázquez, que saluda, también Úrsula Asta, Marito Sadras, qué gran entrevista. A Peteco Carabajal, ¿cómo la disfruté, Marito? Impresionante las charlas de domingo, que también la escuchan los días jueves por la tarde. A ver, Manu Rivas, un toquecito de la charla ayer con Peteco Carabajal. Peteco Carabajal